la vecina. Claro, nosotros realizamos ahí esta labor, estamos evaluando cuándo la podríamos volver a repetir y a nivel, y disculpe que me salga un poquito del interés propio de nuestra comuna de Puente Alto, a nivel país este proceso de sanitización también lo hemos realizado en una serie de otras comunas de la zona centro-sur de Chile. También en la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío, dispusimos de infraestructura de edificios nuestros, los dispusimos completamente gratis para la autoridad para que ahí se pueda instalar un hospital de campaña con 200, con capacidad para 200 camas. Y me imagino que algo habrá podido informarse ayer la comunidad, a los vecinos y vecinas. Ayer anunciamos que compramos dos máquinas para fabricar mascarillas. Las tan necesitadas mascarillas en estos tiempos, sobre todo ahora que se acerca el invierno, la mala calidad del aire, eventualmente el virus sincicial, la influenza, qué sé yo. Anunciamos la compra de dos máquinas para fabricar hasta 1,5 millones de mascarillas al mes, las que van a ser distribuidas gratuitamente a través de los servicios de salud pública. Entonces, ese es como a la rápida un resumen de las medidas que hemos ido tomando y que seguramente seguiremos tomando mientras dure esta emergencia. Correcto. Tengo otra pregunta de parte de Leonor Garrido, que dice, bueno, estoy muy atenta a lo que está conversando el día de hoy esta persona de CMPC y yo tengo familiares que trabajan en la empresa. Las medidas de prevención, ¿cuáles son las que toman al interior de su empresa? En resumen, a ver, primero que todo, la empresa desde febrero, incluso yo diría finales de enero, que hemos venido monitoreando y siguiendo muy de cerca la evolución del coronavirus. Como ustedes saben, CNPC es una empresa que tiene presencia global, tanto por sus fábricas como por la venta de los productos, y por lo tanto, ya desde que empezó a salir esta noticia desde China, en un primer momento que la empezamos a monitorear. Primero se restringieron los viajes, luego se tomaron medidas como instaurar teletrabajo para gran parte de las personas que realizan labores administrativas. Y por ejemplo, las personas que realizan ese tipo de tareas en la planta Puente Alto las están haciendo desde su hogar en el caso que se los permita. Y además, las personas que realizan labores operativas, nosotros hemos, por ejemplo, reducido los turnos de las personas que están en la fábrica, de manera tal que los turnos tengan una menor cantidad de personas al momento de ejecutarse. También, por ejemplo, tomamos medidas que son, digamos, muy prácticas, muy fáciles de implementar, pero que son de un gran efecto. Por ejemplo, diferimos las horas de ingreso y de salida de los turnos para que haya un espacio de tiempo para, primero que todo, realizar labores de sanitizado al interior de las plantas, muy similar a las que realizamos ayer en el barrio, ahí en las calles de Puente Alto. Entonces así se desinfectan, se limpian todas las maquinarias, todos los instrumentos. Entonces ese tiempo al adelantar, por ejemplo, la salida de un turno y aplazar el ingreso del otro turno, genera una ventana de tiempo que nos permite realizar esas labores. Y además, con esa medida tan simple, evitamos que esas personas que antes solían cruzarse en los ingresos y salidas de los turnos, ahora no lo hagan. Por lo tanto, reducimos los contactos entre las personas. Otras medidas, por ejemplo, las reuniones que antes de coordinación de los distintos equipos se realizaban en salas cerradas, ahora se realizan en lugares abiertos y manteniendo distancias de al menos 1 metro. A las personas que ingresan a la planta se les controla la temperatura. Todas aquellas personas, trabajadores de CMPC, mayores de 60, 65 años, están en sus casas. Las personas, lo mismo con enfermedades crónicas, no están trabajando y están realizando, por así decirlo, una cuarentena preventiva. Se han intensificado todas las labores de limpieza al interior de las plantas, aumentando su frecuencia y también intensidad, cosa de mantener constantemente sanitizado todos los sectores de circulación. Nosotros tenemos protocolos que están validados por distintas instituciones y autoridades de salud, los cuales son permanentemente actualizados y dados a conocer a las distintas personas que trabajan en la empresa de manera tal de que ellos puedan estar informados de las mejores medidas de prevención, que en algunos casos son las que ya todos conocemos, como el lavado constante de manos, y por lo mismo nosotros hemos dispuesto de más dispensadores de jabón, de más dispensadores de alcohol gel, en algunos casos se están entregando mascarillas para aquellas labores que involucran a lo mejor un contacto un poquito más cercano, siempre evidentemente manteniendo la distancia mínima de 1,5 m, 2 m. Correcto, aquí Son llegaron. unas... Perdón, adelante, no termino, no termino la idea nomás, de nomás. No, no, no, eso te dice que son una serie de medidas, las cuales igual de todas maneras están permanentemente revisándose y viendo cuáles más podemos ir agregando, pero te diría que lo principal es que los turnos sean adecuados para que precisamente disminuyamos al mínimo la posibilidad de contacto entre las distintas personas que trabajan al interior de la planta. Y insistiendo mucho en el tema de la comida, distancia social y el lavado de manos permanente y aseo en todas las zonas de la planta, como te mencionaba, intensificando tanto en frecuencia como en la profundidad de las labores de higienización que se realizan habitualmente en este tipo de instalaciones productivas. Correcto, mira, llegaron dos preguntas más que te las vamos a hacer en vista al tiempo. La primera pregunta la envía Carolina, dice, ¿y por qué hicieron esta actividad en forma independiente y no en conjunto con la municipalidad? Uno, y la número dos, para ir cerrando, le pregunta por acá el señor Leonardo Paulaza, todo esto que ha ocurrido a nivel mundial con el coronavirus, ¿hará que la empresa despida a personas o están preparados para enfrentar lo que otras empresas más pequeñas no pueden hacer o evitar? Respecto a la primera pregunta, los propios vecinos y vecinas de Puente Alto lo tienen muchísimo más claro que yo. Puente Alto es una comuna gigantesca, la comuna con más habitantes del país y evidentemente que el municipio, yo creo que es muy difícil que pueda hacer o dar abasto para todas las necesidades que tienen que cubrir. A nosotros nos consta que el municipio está tratando de enfrentar esta emergencia de la mejor manera posible, disponiendo la mayor cantidad de recursos. Y por lo mismo, si bien nosotros informamos de este procedimiento a las autoridades municipales, preferimos aplicarlo de manera independiente, porque así no le distraemos recursos al municipio para que ellos los puedan aplicar en las zonas donde seguramente a lo mejor no pueden contar con la ayuda o con la colaboración de otra empresa. Creemos que eso lo hace mucho más eficiente y así podemos abarcar más zonas. Yo creo que en estos casos, más allá de quién realiza la ayuda o los aportes, lo que importa es tratar de abarcar la mayor cantidad de zonas o de población, porque realmente estamos ante una emergencia que es muy grave. Y la segunda pregunta que se me olvidó, ¿me la puedes repetir, por favor, Bueno, la pregunta Juan que Carlos? hizo, sí, claro, la que hizo el señor tenía que ver cómo se está enfrentando como empresa a toda esta crisis, porque hay muchas empresas pequeñas que están cerrando, que están despidiendo trabajadores. Bueno, nosotros, como CMPC, estamos tratando de que esto afecte lo menos posible a nuestros trabajadores, primero que todo desde el punto de vista de la salud de ellos. Y por lo mismo, algunas de las medidas que yo te relataba previamente, el tema de que haya personas que ya tienen una edad más avanzada, que estén en sus hogares, que las personas con enfermedades crónicas lo mismo, mucha gente en teletrabajo, con sus respectivas cuarentenas, y que son personas que viven en las comunas donde esta medida se ha aplicado. No olvidemos que CMPC es una empresa que está presente prácticamente en todo Chile, y las medidas de cuarentena, si bien se han concentrado principalmente en la región metropolitana, también se han aplicado en otras comunas del país. Y en términos laborales, el compromiso de CMPC con su gente es precisamente no fallarle a su gente. Nosotros estamos sumamente orgulloso a la vez del compromiso que nuestros trabajadores han demostrado con la compañía. Ellos dicen con mucho orgullo que ellos están detrás de la producción y la fabricación de productos que son muy, muy, muy relevantes en esta emergencia. Por ejemplo, y en el caso de Puente Alto, a lo mejor nuestros vecinos o vecinas no lo tienen tan claro, pero todos sabemos que ahí se fabrican papeles, de hecho, de ahí viene nuestro apodo histórico de la papelera. Pero, por ejemplo, esos papeles después sirven para fabricar, por ejemplo, cartulinas o cajas. Y esas cartulinas y cajas, por ejemplo, sirven para envasar medicamentos, ¿ya? Remedios, o también sirven para envasar, en el caso, por ejemplo, de las cajas, alimentos, frutas, pescado, todo tipo de alimentos. O también esos papeles que ahí se fabrican, después sirven para envasar alimentos como el arroz, la harina, o sea, productos tan, tan, tan necesarios. Para las personas en su vida diaria y bueno, lo más conocido tal vez es que esos papeles también sirven o las fibras que se obtienen a través de la celulosa sirven para producir papel higiénico, pañales, servilletas, pañuelos desechables, o sea, nuevamente productos que son de uso diario, de necesidades diarias de las personas y que nuestra gente, afortunadamente, se siente muy orgullosa de ser ellos los que están detrás de la producción de esos productos y como que ellos entienden que son productos que no pueden faltar nunca y menos ahora en una situación de emergencia sanitaria como la que está viviendo no solo nuestro país, no solo la comuna de Puente Alto, sino que el mundo entero. Entonces, el compromiso de nosotros con nuestros trabajadores es precisamente no fallarle y en estos momentos podemos decir responsablemente que bajo ninguna circunstancia está hoy en día la idea de desprendernos o de algunos trabajadores, básicamente más bien todo lo contrario. Nuestro ánimo es seguir comprometidos con ellos porque valoramos completamente el esfuerzo y el compromiso que han demostrado a lo largo de todos estos días de emergencia. Bueno, quiero agradecer tu tiempo, tu gentileza, tu movilidad. Cuenta con tu casa radial cuando lo necesites. Y antes de despedirnos, Marisol Aranda, que me está hablando de interno, me dicen muy buena la iniciativa. ¿Y por qué no hacen en las poblaciones? Porque es muy necesario. Bueno, no depende de ustedes, obviamente, pero te agradezco tu tiempo y tu gentileza por lo que están haciendo por la comuna Puente Alto. No, gracias a ti, Juan Carlos, y saludar a todos los vecinos y vecinas de Puente Alto. Nosotros seguimos, al igual que me imagino que todos ellos, muy alerta, muy preocupados de esto y evaluando en todo momento qué medidas podemos ir tomando para poder hacer frente a esta emergencia que claramente yo creo que a todo el mundo tomó por sorpresa, por su impacto y por su crudeza, pero seguimos muy atentos y como les decía, esperamos poder en algún momento poder repetir algunas de las medidas que ya hemos tomado o eventualmente implementar otras en beneficio de nuestra comuna de Puente Alto y nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias por el compromiso. Hemos tenido el gusto de conversar con... Tu nombre es Francisco Torrealba. Francisco Torrealba, el subgerente de Asuntos Públicos de Empresa CMPC, Juan Carlos, y te agradezco por la oportunidad. Muchas gracias cuando quieras. Hasta luego, Juan Hasta Carlos, que estés luego, que muy tenga un bien. lindo día. Hasta luego, gracias. Igualmente. Muy agradable el amigo, muy simpático. Casi 20 minutos conversando con él. Una enorme amabilidad y obviamente sirve de ejemplo para otras empresas para que se la jueguen. Por Puente Alto, en la medida que tenga los recursos disponibles, ¿eh? Siempre toda la ayuda es valiosa. Gracias, Francisco. Estás en la radio Puente Alto, vívela, siéntela, compártela, disfrútala.